a la izquierda del diablo. El desierto es un mirador. La música de este programa es de los 63. Llevo un paquete vacío y arrugado de cigarrillos republicanos y una revista vieja que dejaste aquí. Me llevo los dos boletos últimos del ferrocarril. Me llevo una servilleta de papel con una cara mía que habías dibujado. De mi boca sale un globito con palabras. Las palabras dicen cosas cómicas. También me llevo una hoja de acacia recogida en la calle. La otra noche, cuando caminábamos separados por la gente. Y otra hoja, petrificada, blanca,

apresado con mano. Mató a un mago con quien antaño mantuvo una disputa. Borracho por el poder que esa varita le había concedido, llegó a una posada donde se jactó de ser invencible. Pero esa noche, mientras dormía, otro mago le robó la varita y por si acaso le cortó el cuello. Y así fue como la muerte se lo llevó. Entre tanto, el mediano viajó hasta su hogar donde cogió la piedra y le hizo girar tres veces en su mano. Para su gozo, la muchacha con la que se había casado, de no ser por su prematura muerte, apareció ante él. Pero pronto se volvió triste y fría, pues no pertenecía al mundo de los mortales. Enloquecido por su nostalgia, el hermano mediano se suicidó para reunirse con ella, y así la muerte se lo llevó. En cuanto al menor, la muerte lo buscó por muchos años, pero nunca logró encontrarlo. Solo cuando éste alcanzó una edad muy avanzada, se quitó por fin la capa de invisibilidad y se la regaló a su hijo. Recibió a la muerte como a una vieja amiga, y como iguales, ambos se alejaron de la vida. Ya lo sabéis, esas son las reliquias de la muerte. El desierto. Sí. al desierto sin mentirador, un programa de radio de mentira para gente que se cree de verdad. Hoy, noche de jueves, noche fresca, hace un frío de cagarse afuera, pero acá en el estudio de Radio Voces está re lindo y está re bueno. Así que para abrazarte y apachurrarte con vos mismo. Mi nombre es Adrián Tellago y voy a estar compartiendo música y sonidos hasta las 2 de la mañana. Hoy con invitados especiales, con un invitado especial, el Tucu solo va a estar tocando su nueva maqueta, es como que la está por grabar acá, pero así de una forma muy, muy casera, así como es, como somos acá. Va a estar lindo, vamos a flashear un rato, así que quédense en sintonía del 87.7. En un ratito empieza, vamos a comenzar ahora escuchando música en esta noche lisérgica y donde vos tenés que cortar, no lo cortes así entero, así te bajas un poquito el párpado y le das, o no, le das, haces eso, no lo haces, vos lo haces, Tucu, sí, siempre dice Tucu, Glue Trip se llama lo que vamos a escuchar ahora. I'm sorry. chata ya es especial. Y sabes que estoy acá con el Tuco, que está de visita, que va a tocar en un rato. Y sabes que Tuco me había olvidado el micrófono abierto. Así que no me acuerdo qué barbaridad le dijimos como para allá, para allá entiendo. No, le metimos nada. No. Seguimos escuchando a Gillespie. Esta vez con la canción Dad. Sumo, porque Gillespie tocaba en Sumo, estaba también Petirato, y Petirato le hacía burla, porque como es trompetista le decía, vos sos Gillespie, porque tocas mal, si no sería Gillespie, y le hacía burla y le quedó el nombre de Gillespie. Desierto cimentado. El desierto cimentado. Todos los jueves. Thank you. El mejor lugar del mundo para venir a tocar, ¿verdad? sé, aproximadamente. ¿Cómo te va bien? Los 9 años de la copa y está dando un catástrofe. Hija de cada. Fastidio. ¡Ah! ¿Qué fue que le costadito? Sí, oh, estuvo genial esa noche, man. Qué buena onda. Qué buena onda. Qué buena onda el lugar. La copa. Qué buena onda vos, que bienvenido. Gracias. Vamos a seguir escuchando música de esto. Llegué. Roots. Suena muy bien. Esta es una grabación, es una cinta. Esto es un video de YouTube, porque somos fans de YouTube. Y llamamos YouTube así con todo el corazón. Es una grabación de una grabadora viejísima. Y es una cinta. Entonces vos ves cómo el loco coloca la cinta, la pasa la cinta por el cosito magnético y la conecta en el otro cassette y le da play, y cuando le da play suena esto. Thank you. estás escuchando el desierto sin Dios, un programa de radio de mentira para gente que se quiere. Thank you. Thank you. comida que se le ha dejado caer con la de cariacos. Sin embargo, era apenas el principio, porque en un momento dado ella se tornaba los lugares, consiguiendo que era aproximar suavemente sus objetos. Apenas se interrumpaba, algo que lo odió, sin que historiaba los extraños, daba en paranoia, el punto de continuo, la estorfosa comunicante de las cuadrículas, la jariosa de época rubia de los públicos, el pueblo de los pájaros, el sol de los pájaros, con los posados en la cresta del colegio se sentía mal para amar, perdidos y marcos, temblaba el torso del cielo en las columnas, y todo se resolvía en el profundo quince, envió la madre a la gente de las casas, y caía casi nueve, pero solo cobraba la gente de las noticias. En vivo, el tubo solo. Todo. Thank you. Thank you. escuchando, es impresionante tu cubo que estás tocando. Esto está siendo tocado en vivo con la base en la computadora y el tubo con su guitarra tocando como un dios. Qué genial sería. Y ahí se está escuchando. Hola, Diego, ¿cómo estás? Sabes que estamos acá en el estudio de nuestra radio y está la jefa que estaba como escuchando. La altera la música. Loca, como se llama la canción, ajá. Me puso a jugar, a correr y a saltar. Muy bueno, tú por lo menos estás haciendo esta noche escuchar. Son las 1:33, quedan dos, tres temas. ¿Querés que vayamos a una pausa musical? Perfecto, me encantaría. Y después continuamos con las últimas tres canciones que nos quedan. Dale, dale, hoy vamos a continuar en el desierto. Separador número 8. Oh, el desierto sin ventilador. El desierto sin ventilador. El desierto sin ventilador. El desierto sin ventilador. El desierto sin ventilador. La música de este programa es una música que necesitamos. La música que necesitamos. La música que necesitamos. Somos pies y somos los pies del tiempo caminan en nuestro cuerpo. La corta o la larga, ya se sabe, los vientos del tiempo borrarán su vuelo. Travesía de la nada, paso de la nada. La música y el programa es Thank you. Tocu solo. Muy bueno, Tocu. Hiciste bailar mientras endulzaba mi té. Genial, eso fue muy bueno. Vamos a continuar ahora con la canción número 5. La boca. Y el amor de un ángel. Oh, sí. Sí, sí. ¿Algo que quieras decir respecto a la canción? Sin comentarios. El amor. I'm going to go to the hospital. Thank you. vamos a escuchar ahora Hacer el amor con una ángel. Y con esa canción nos vamos a despedir. ¿Querés decir algo? Esta va a ser la última vez que toco esta maqueta. Oh. ¿Sabes qué le pasó? Es la primera y la última. Primera y la última. Es como... O sea, es únicamente en el desierto. Sí, sabe, así que todo lo que escucharon, sepan de que no lo van a escuchar nunca más. Claramente. Muy bueno. Te contaba que recién estaba escuchando con los auriculares y en medio de susto. Yo estaba escuchando con el teléfono de la radio del aire. Sí. Y cuando se me cayó, volví y me puse los auriculares de consola. Thank you. El desierto sin